Así es, Pato, usted ya sabe, ustedes descubrieron la anterior vez, es una emoción para muchísimos compatriotas poder participar activamente y que su voto sea tomado en cuenta, su participación ciudadana se fortalece a través de estas participaciones que son posibles en este último tiempo. Antes los ciudadanos bolivianos no tenían esta posibilidad. Con el ingreso del presidente Morales al gobierno boliviano ha permitido que por primera vez los ciudadanos bolivianos residentes en el extranjero tengan y se les reconozca su derecho ciudadano al voto. En 2014 votamos los que vivimos acá en la zona y este 2016 también lo vamos a hacer, como usted decía, claramente a pronunciarse soberanamente por la posibilidad de elegir la opción del sí o el no para que el presidente, vicepresidente puedan tener una nueva opción en la elección nacional. Lo importante es aclarar esto, ¿no? Nosotros los bolivianos vamos a votar por una reforma constitucional. No estamos votando porque censurar o no censurar al gobierno, no estamos votando para que el presidente Morales y el vicepresidente Lenera se queden más tiempo o menos tiempo. Estamos votando por una opción de reforma constitucional, que es lo importante. Fíjese usted cuán importante es esta opción de una democracia participativa, que si bien la ley ya está votada en el pleno camaral, es el pueblo con su voto quien va a definir si esa opción se inscribe dentro de la Constitución o no. Situación que en los 196 años de vida independiente nunca la tuvimos los bolivianos, ¿no? Antes las reformas constitucionales se negociaban en el Congreso. Ahora son los bolivianos que con su voto pueden definir si la opción de modificación constitucional se ingresa o no ingresa en la misma, ¿no? Yo creo que eso es lo más rescatable en este proceso y, por supuesto, nosotros estamos trabajando para que todos los ciudadanos en igualdad de condiciones participen y concurran este domingo ahí a la Universidad Nacional de Río Negro, al lado del consulado, en Colón 460, para que se pronuncien soberanamente, ¿no? ¿En qué horario se tienen que acercar los vecinos y las vecinas bolivianas para poder realizar su voto? Mire, las mesas van a aperturar su trabajo a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de manera ininterrumpida. Esto no significa que a las 4 en punto se esté cerrando las mesas, ¿no? Claro. Si la gente está en la fila y está esperando su turno para votar, se va a esperar a que el último ciudadano vote para poder cerrar la mesa. Así que, bueno, esperamos la concurrencia de todos los ciudadanos y ciudadanas bolivianas y bolivianos que se han inscrito. Eso es importante también tener en cuenta, que para participar en las elecciones en Bolivia, como es una elección para los que viven, los residentes en el extranjero, es optativa, no es obligatoria, es voluntaria, debieron haberse inscrito primeramente, como ya ustedes nos han acompañado también en ese proceso de inscripción. Convocamos a todos los bolivianos inscritos en el padrón, tanto el 2014, que se inscribieron para la elección nacional, como los que se inscribieron ahora, a poder asistir y así ejercer su derecho ciudadano al voto, ¿no? Ajá. ¿Qué documentación tienen que llevar? ¿DNI, me imagino, o alguna otra cosa? Nosotros en Bolivia le llamamos cédula de identidad. Ajá. Es la cédula de identidad boliviana. Si está vencida, no importa si está vencida, con tal que el vencimiento no sea mayor a un año. Esto se hace en función que los bolivianos que residen en el extranjero no tienen posibilidad por ahí de renovar su documento como cualquier otro ciudadano en Bolivia, que se tiene que acercar al registro cívico en cualquier momento, ¿no? Nosotros los bolivianos que vivimos fuera del país, para tener una nueva cédula de identidad boliviana vencida, lo tenemos que hacer en algunas épocas o plazos, ¿no?, que se nos da. Entonces, por eso el Tribunal Supremo Electoral ha establecido que los ciudadanos bolivianos residentes en el extranjero pueden votar con un documento vencido no mayor a un año. Es decir, que todos aquellos que tengan la cédula boliviana, aunque esté vencida con fecha del 2015, de febrero del 2015, igual pueden votar, ¿no? ¿Y el pasaporte sirve también, por las dudas que no tengan la cédula de identidad? El pasaporte también es un documento válido, porque en nuestro país el pasaporte y la cédula de identidad llevan la misma numeración. Ajá. ¿Cuántos vecinos bolivianos y bolivianas hay inscriptos acá en el padrón de acá de Viedma y de la zona para que pueden votar este domingo? Bueno, en el padrón actualizado tenemos alrededor de 540 ciudadanos bolivianos inscriptos. Si bien no es un número que determinante para las cifras, yo creo que es un número de reconocimiento a nuestros derechos, ¿no? Que es lo fundamental. Y esperemos que poco a poco en cada elección nuestros compatriotas se vayan acercando y podamos tener cada vez más ciudadanos bolivianos que ejercen su derecho al voto. Guido, yo recuerdo que en ocasiones anteriores han venido hasta de Puerto Madryn a votar acá, ¿no? Exactamente. Este año también, este domingo, esperamos lo mismo, porque los ciudadanos que estaban inscriptos de Puerto Madryn tienen la opción también para votar este domingo, ¿no? O sea que vamos a tener compatriotas de Madryn, de Neuquén, de Pedro Luro, de Bahía Blanca, de Ascasubi. O sea, tenemos una importante representación geográfica, si le podemos llamar a esto, ¿no? No son solamente 540 de Viedma, son 540 en toda, claro, en toda la jurisdicción del consulado, ¿no? Así es, así es. Esta elección, reiteramos, es para modificar la Constitución, permitir una segunda reelección que permitiría también a Evo Morales ir por tercera vez. ¿Cuándo son esas elecciones generales, Guido? Mire, las elecciones generales serían el 2019. Ah, falta bastante todavía. No, sí, falta bastante. No, se está realizando con antelación, porque esto fue un pedido no del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, sino de los movimientos sociales, y nuestra nueva constitución establece que cuando hay un requerimiento de los movimientos sociales en mayoría, como fue la cantidad de firmas que presentaron, es la iniciativa se tiene que tratar en esa legislatura. La iniciativa se trató en la legislatura pasada, cuando los pueblos originarios campesinos presentaron esta solicitud a la asamblea, y acompañada por todos los movimientos sociales, no solamente los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, en esta solicitud, aparte de los pueblos indígenas, estaban la Central Obrera Boliviana, los mineros de Bolivia, es decir, un amplio abanico de movimientos sociales y populares en nuestro país, ¿no? Bueno, bien, Guido, entonces el micrófono para que invite a los amigos bolivianos a concurrir a votar el próximo domingo. Perfecto, Pato, gracias. Gracias a ustedes por la cobertura de siempre. Invitamos a todos los compatriotas bolivianos y bolivianas que están empadronados a acercarse el día domingo a partir de las 8 de la mañana al consulado en Colón 460 para ejercer su derecho ciudadano como bolivianos a elegir y poder optar por una democracia participativa.